una temperatura 20 grados. Yo te diría que te agarraron el cartel en el aire con las manos en la masa. Con todas las manos ocupadas. Mate en la mano. Mate en la mano. Pepa en la otra mano. Pepa integral para que Meme no, después no nos rete. Tengo que contar que otro que se ríe, esa persona que tengo acá al lado, que me mira, nos mira, ¿no? Lo tenemos que empujar a que venga acá adentro. Porque él quería quedarse grande afuera. Invitaríamos a Gustavo si pudiéramos también, pero... Pero es el típico grande que desde afuera da su opinión y después deja que corran las cosas, deja que corran las cosas. A los consejos que tira, es una cosa impresionante. Y más allá de ser nuestro locutor oficial que nos prepara estas voces tan indisciplinadas por momentos... Oh, buenísimo estas voces. Sobre todo con consejos muy buenos, y aparte me saca a mí estas muletillas de mover el dedo siempre en la misma dirección. ¿Sabes lo que es eso? Pero bueno, ahora está formando parte también de nuestra producción, y si ustedes llaman por teléfono, que ahora Diego les va a decir gentilmente los datos, también los va a atender él, y tengan cuidado porque les tira uno y les cambia la vida, ¿eh? Sebastián Amica, nuestro locutor y productor también, que tenemos el agrado. Seba, saludar a la gente, por favor. Ahí está. Un saludito, por lo menos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¡Eso ¡Qué era vos! Por decía, fin, después de Gustavo festeja al otro lado. Gustavo está por abrir las pepas. Acá y acá se junta todo. Hay reflexión. Mira, está teniendo teléfono. Hoy es un programa típico, Para que la gente lo sepa. Hoy reestructuramos, vamos a reestructurar todo. Barajamos y damos de vuelta. Los teléfonos son 4732-1122 o pueden dejarnos su mensaje a eltensiometro@gmail.com. Una de las noticias interesante que vamos a decir antes del separador que Gus nos va a pasar es que Daniel Goleman viene a la Argentina. Ah, cierto. Daniel Goleman, no sé si la gente recuerda, es aquel que hizo el libro, el bestseller, conocido por Inteligencia Emocional. Después hizo varios libros como Emociones Destructivas, hizo también Inteligencia Social. Aplicar a las empresas era, ¿no? ¿Vos lo tenés ese? Yo tengo Inteligencia Social. Y tiene otro que es también Liderazgo... O líder resonante. Pensé que había hecho uno con otro, marketing. Sí, líder resonante con otros autores también. Así que lo vamos a tener acá el 17 de septiembre. Miércoles 17 de septiembre en... Va a estar, acá dice, en el Clarín, conferencias en HBR, en Hilton. Hotel Hilton. Hotel Hilton, creo que es. ¿Cuál es? ¿Qué ahí creo que hay una página, por ahí podemos decir sí, el dato. Revista de la Harvard Business Review. Revista hbr.com.ar. Ahí pueden encontrar los datos de Daniel Goleman en Argentina. Exactamente, está saliendo igual sistemáticamente todos los domingos en el Clarín. Dieguito, vos que sos el acá y que siempre maneja un poco las cosas porque tenés una vivacidad envidiable. Hoy igual vengo de la meditación que te dije, hoy quedé. Meditamos juntos siempre ante la radio y me fui. Me costó venir. Esta gente tiene que saber que lo espera un programa distinto el día de hoy. Quiero que cuentes un poco en qué vamos a reestructurar. Más allá de unos jingles nuevos, hemos estado trabajando en la artística, Diego, sobre todo. Y han participado los alumnos, Fer, estuvo acá dando soporte. Que hoy lo vamos a ver a tarde, un saludo. Estábamos hablando con Santiago y dijimos, vamos a hablar de el cansancio mental. Si existe o no existe, qué es eso de saturación, el burnout, cuando llegamos al límite de nuestras capacidades o el estrés. Y justo veníamos saliendo unas noticias interesantes que las vamos a empezar a ahora comentar. Y dijimos, ¿qué tal si vamos a hacer una combinación, ¿no? Combinación transmutador y noticias, porque el tema que queríamos desarrollar estaba acompañado por grandes cantidades y diversidad de noticias, que entonces a partir de eso vamos a ir apoyándonos, vamos a seguir haciendo el desarrollo de lo que es el cansancio mental, los ritmos de la vida. Y cómo están los límites, cómo se pueden llegar a determinar que estás cansado, pero si estás satisfecho, eso hace que uno esté con más energía todavía. O sea, hay diferentes fuentes de energía también para sacar cuando uno está haciendo, tal vez está moviendo mucha energía y tiene formas con actitudes o con pensamientos positivos o con un motivo más alto, tal vez tiene una mayor facilidad para seguir en actividad y seguir en esa ola de actividad, sin cansancio. Aparte creo que también tiró un puntapié cuando arrancamos con esta idea de este cambio. No sé si te acordás, una noticia, nosotros la vez pasada estuvimos hablando del trabajo bastante, y salió una noticia que en breve vamos a leer, con una relación de cómo se siente uno en el trabajo y si se siente una persona eficiente, cómo es menos el cansancio. Y de ahí ciertas cosas fueron derivando un poco a esta intención de, como decía Dieguito, comentar las noticias y hacer un poco el tema sobre eso. Hablar también un poco de lo que representa el equilibrio, que había estado poniendo unas notas, charlando con Dieguito. Más las cosas de siempre, neurociencias y todo, que hoy van a acompañar generalmente el tema del descanso, del equilibrio y de todo ese tipo de hábitos. Vamos a las noticias. Dale. Actualidad en el tensiómetro, midiendo la presión cardíaca del mundo en noticias. Midiendo la presión cardíaca de este 2 de septiembre, dice lo siguiente: sentirse eficiente en el trabajo es un antídoto contra el estrés. Esto lo hemos hablado hace ya bastante tiempo, donde hablamos del cansancio mental. Donde si existe o no existe, si uno está cansado, por ahí está cansado de recibir los mismos estímulos en la misma dirección, que eso lo hemos hablado también. Y el tema pasa por, uno está cansado, ¿no?, agobiado, pero le dicen, vamos a jugar un partido de fútbol, vamos a hacer, o algo que te gusta, vamos a tocar la batería, te vives todo el día revisando números, todo el día uno estudiando, y si le cambian el enfoque y la actividad, las áreas del cerebro que debe desarrollar, están la energía. Lo que está, el cansancio viene porque está sobreestimulado por ahí, cierta actividad, ¿no?, o por ahí quedó trabado en un área y esa sensación de estar trabado está continuamente como la energía que no fluye, entonces genera más cansancio, más molestia, irritación, intolerancia y demás. Y este estudio dice que la percepción de que somos eficientes se transforma en un mecanismo natural de protección contra el síndrome de desgaste profesional o burnout. Interesante. Dicen también que es como un efecto amortiguador que activa el mecanismo del autocuidado de nuestro propio organismo, la propia homeostasis. Es muy bueno, dice, tener una autopercepción del rendimiento personal, laboral, y que los demás también te lo dicen, de que uno es eficiente. Porque eso hace como un efecto que termina uno, pese a toda la gran carga de responsabilidades que puede llegar a tener, que les amortiguan para que uno pueda seguir desarrollando y pueda seguir llevando a cabo la misma tarea. Dice también que hay unos ciertos factores negativos para que esto no se dé, o sea, que no es bueno no sentirse de esta manera. El primer factor es no recibir un salario considerado justo, dicen. No tener suficiente libertad para decidir sobre el trabajo ni participar en la elaboración de proyectos. No sentirse libre de poder generar nuevas propuestas que subestimen la propia capacidad. O ni siquiera que lo hagan participar. Cómo es increíble el hacer participar si genera, saca una gran capacidad del ser humano. Cuando uno saca, logra hacer participar al ser humano, o sea, saca esa alegría y al mismo tiempo realmente le das la posibilidad de que, para que sacan opiniones, escucharlo, que por ahí te dé un enfoque totalmente nuevo o aporte algo a lo que uno está haciendo. Eso es algo que insisten muchísimo también en la enseñanza de la India, que próximamente veremos en carne viva y en directo. Después, por otro lado, el tiempo, dice, puede provocar sentimientos muy profundos de desvalorización si sigue esta subestimación. Y empieza a generar entonces, sí, ya una... puede generar depresión, burnout naturalmente, e incluso puede llevar al suicidio, dice acá la psicóloga Edith Vega. La clave de esta percepción de sentirse eficiente es lograr identificar adecuadamente al entorno como la causa de disminución de su rendimiento, porque a veces hay entornos hostiles, y poder inmediatamente comenzar a identificar que no es posible hacer en un entorno con esas características, o sea, saber a veces tener una justa percepción de uno mismo y también de las dificultades de uno mismo y del entorno, tener una propia valoración. Es importante que el individuo se sienta seguro de sí mismo para darse cuenta de que él está mal o es el entorno. O sea que para también saber y valorarse bien, sentirse eficiente, uno también tiene que tener esa objetivación, esa capacidad de salirse y ver: en este entorno me siento cómodo, puedo desplegarme totalmente, o el entorno es hostil, o hay muchas agresiones, o competencias demás que no permiten desarrollar cierto tipo de costados o habilidades. Así que tener una buena seguridad en sí mismo ayuda a cultivar esta objetivización con el entorno. Pues sabes que una vez tuve una experiencia que está realmente relacionada con esto y me dejó muy marcado. Un día estaba trabajando en un evento, no era de música, pero me acuerdo que yo tenía que estar en una juguetería entregando unos regalos, y trabajaba para una persona que organizaba el evento. Y constantemente esta persona nos cuestionaba y hablaba con la otra organizadora: bueno, pero ustedes van a estar bien, entonces yo los llamo y quieren que cualquier cosa ustedes me llaman. Y todo el tiempo parecía como estar preocupada de cómo íbamos a desempeñar la tarea. Me acuerdo perfectamente que la otra persona le dice: no desconfíes de tu gente, no le hagas sentir a tu gente que estás preocupada por cómo van a hacer la tarea, los estás desmotivando, no los sientas, no los hagas sentir como que desconfías de su labor, porque te juega en contra eso. Por más que ellos quieran hacer la mejor cosa de la mejor manera, le estás tirando de la piel además. O sea, lo estás haciendo ponerle una carga emocional o haciéndolo sentir de que por ahí se van a mandar un moco. Al contrario, dale para adelante, no los, deja que ellos te llamen solos si tienen un problema, no les inventes una cosa previamente. Qué importantes son los roles, ¿no? Bueno, hablamos de este ejemplo que das vos, y por otro lado, como eso yo veo que hay diferentes, para diferentes personalidades se requiere diferente tipo de estímulos. Algunos, cuando recién están empezando, es como que requiere que uno esté ahí marcándole, pinchando, ¿no? O marcándole o pinchándole, marcándole para que se sienta seguro y lo pueda hacer. Otros que realmente, o unas personas más formadas por ahí, realmente es como que no tenés que estar, al revés, le generarías una molestia, porque la persona ya te diría: che, ya sé hacer esto, es una tontera. O sea, hay que saber percibir bien cómo viene la personalidad o ver con qué entorno estás jugando, con qué entorno estás interactuando. Porque algunos sí necesitan que los pinche y otros no. Por ahí a uno le viene bien una cosa, o uno necesita que, viste, que le griten, y otro, si le gritas, se opaca. Entonces son personalidades, es la percepción de lo demás. Sí, pero eso es una intuición más fina. ¿Vos qué tenés por ahí? Bueno, un poco siga ahondando en esto, últimamente me vengo haciendo un experto en neurociencias de todo lo que vengo diciendo. A María le estamos haciendo la carrera acá adentro, hay que traerla. Pero el año que viene sigue ella, Che, mira, acá, qué grande, un mail. Hagamos una interrupción. Qué grande, me parece que vale la pena, porque Ezequiel López Hilera, el Coco, jugador de fútbol, representante de la Argentina, del beach fútbol. Exactamente, beach fútbol, el capitán creo que ha sido. Epa. Sí, el capitán de la selección de fútbol de arena. Acá que nos manda un saludo, un abrazo grande, que nos puede escuchar, que hace rato que veía los avisos, pero nunca nos puede escuchar. Coco, querido, un abrazo. Un abrazo grande, Cocón. Cocú me hizo acordar a Papun. Sí. Ese sangre, ¿no? Papu, si estás escuchando, aparece por las clases. Bueno, te traigo una noticia de Chile, saqué un portal de internet, y está relacionado con otra cosa que también leímos un poco el año pasado, y es sobre este tema que está bastante candente, por supuesto, lo de las neurociencias, pero quiero decir su relación con la ética. Parece que todo el tiempo se están los diferentes hallazgos saltando a poner en la mesa ciertas cosas o problemas éticos o morales. Hay como unos ciertos conflictos, por decirlo de una manera. Mira. Esta noticia tiene un título, es El cerebro ético, un vistazo a las nuevas ciencias neurocognitivas. Dice que el inicio del nuevo milenio nos sorprende nuevamente con las delimitaciones del campo de la neurociencia cognitiva, o como las denomina Michael Gazzaniga, las nuevas ciencias neurocognitivas. Lo que él dice es que los hallazgos en el campo de la neurociencia plantean problemas éticos, como te decía antes, para los individuos y para la sociedad. Él escribió un libro que se llama The Ethical Brain, el cerebro ético, donde realiza diferentes debates sobre estas materias, ¿no? Él comienza en este libro con una cosa que denomina la neuroética de la vida, la cual define como el estudio de la forma en que podemos abordar los problemas sociales de una enfermedad neurológica. Fíjate, dice que del mismo modo la idea de normalidad versus anormalidad, la mortalidad, el estilo de vida, o lo que es, según sus propias palabras, la filosofía de vida, que los dictan nuestros mecanismos cerebrales subyacentes en la comunicación humana. Dice que es un esfuerzo brillante el libro por dar cuenta y comprender la existencia humana, pero con base en lo que son las diferentes funciones del cerebro. O sea, entender la raza, la filosofía, lo que hay detrás, en última instancia la conciencia misma, en fin, de las funciones cerebrales. Dice que es una función de la neuroética utilizar lo que sabemos sobre el cerebro humano para ayudar a definir lo que significa ser humano, y por ende cómo desarrollamos nuestras interacciones sociales y comunicativas. Él dice, por ejemplo, existe un sistema en el hemisferio izquierdo que la función es descifrar el significado o patrón de nuestras acciones, los estados afectivos, el significado de las acciones. De esta manera, entonces, hay una coincidencia en cuanto a que el cerebro humano, en la forma de procesar la información, construye significados. Y es de la calidad de la acción de este sistema que depende la seguridad de la información que se obtiene. Para decirlo de una manera más simple, a medida que acumulamos conocimiento, mejora la naturaleza del mundo. O sea, fíjate, en consecuencia, nuestras ideas y creencias sobre el mundo, o sea, lo que pensamos del mundo, en qué se puede convertir, lo que es, hacia dónde podría ir, marcan un poco cuál va a ser la realidad última del mundo sobre el que vamos a estar. Dice, la idea es que puede haber un conjunto universal de respuestas biológicas a los dilemas morales de la sociedad, expresado como un tipo de ética construida en nuestro cerebro. La esperanza, entonces, finalmente, ¿no?, es que pronto seremos capaces de descubrir esa ética, identificarla y vivir más acorde con ella. Siempre la técnica tiene que estar un poquito cerca de lo espiritual, porque si no, no sirve para nada. Y aparte, ¿a cuántos van a llegar todo eso? ¿Cómo hicieron en Francia la igualdad, fraternidad, en aquel momento, en 1789, la revolución donde buscaban toda la igualdad, todo, y educar? Y hasta un filósofo francés decía, hay que educar, cuando uno quiere educar para que todos estemos iguales, parte de que ya hay una desigualdad, y esa desigualdad nunca se, siempre se llega a educar para buscar un mínimo indispensable, pero nunca se llega a igualitar o a igualar a las élites y a todos. O sea, la diferencia es una, creo, una naturaleza, es parte inherente de la naturaleza, de inherente naturaleza misma, exactamente, una parte inherente. Por otro lado, continuamos con una noticia que dice que prueba que al tomar decisiones difíciles, el cerebro se cansa. Esto, ¿cuántos han experimentado? Esto es lo que vamos a explayar después. ¿Cuántos han experimentado el cambio, con un cambio de trabajo, todas las opciones que deben tener en cuenta, si tienen familia, hijos, si tienen que viajar o no, qué responsabilidades van a tener que tomar, mudarse? Dicen que está dentro del ranking también de las más estresantes. ¿Cuántas cosas se generan ahí, no? Divorciarse. Es otra más. Y a veces, lo peor, a veces divorcio y mudanza creo que van de la mano. Van de la mano, yo creo que sí. A algunos les tocó. Sí, sí. Bueno, entonces, tomar estas decisiones, y de semejante encima importancia, puede llegar a agotar el cerebro. Porque dicen que el cerebro procesa una gran y compleja cantidad de información, involucrando con mucha carga emocional, que termina realmente el cerebro literalmente quemándose, generando el burnout. Entonces dice que es importantísimo llegar a relajarse, a soltar, como muchas veces, y a generar diversión, cambiar la dirección de la atención para no llegar a tal punto. O sea, cada vez que tomamos una decisión muy importante, luego de una o dos horas de estar pensando sobre ella, dicen, recomienda parar un poco para descansar, divertirse o hacer otro tipo de facultades o actividades totalmente distintas a la que estamos haciendo en este momento. Eso es muy muy oriental también, que dicen, cuando uno está estancado a un lado, cambiar la dirección del pensamiento, o sea, lo totalmente opuesto a lo que está pasando. Si están enroscados o una energía densa, pasar hacia algo más liviano, un cambio de energía rotundo, ¿no? Exactamente. Y acostumbrarse así también al desapego, porque la mente se autojustifica, ya sea si la está pasando mal, tira más leña, más pensamientos que alimenten toda esa rueda para seguir estándola. Y cuando quieren soltar, no, porque aparece como cuando hemos hablado que vos te gustaba discutir mucho antes y te enroscabas, seguías, porque uno sigue, te das cuenta de que no te lleva a ningún lado. Y uno sigue perpetuando el ciclo, ¿no? Exactamente. Esta investigación la hizo la revista de Scientific American, de la Universidad de California. Dice que remarca la importancia de discernir cuándo es un buen momento para tomar una decisión importante. A veces no estamos en un momento adecuado por nuestra vida cotidiana, sino en un buen momento para tomar una decisión de relevancia sobre el futuro, o no estamos en un estado anímico de lo importante para eso, ¿no?, tomar en cuenta decisiones. Entonces, hay que organizarse para tomarse un momento para pensar. Eso es muy importante. Muchas veces yo recomiendo, y hablamos con Santiago, que cuando uno después por ahí de una clase de yoga, de tai chi, lo que hagan, después de un estado de relajación, ahí es muy propicio para comenzar a reflexionar sobre alguna situación particular que tal vez nos damos cuenta de que no la hemos enfrentado, la estamos pateando. porque el cerebro está mucho más distendido, no está emocionalmente cargado o nublado, lo que genera las emociones, una participación activa en las emociones, hace que nos nublemos y no podemos utilizar todas nuestras capacidades de raciocinio o objetividad al máximo. Entonces en ese estado sí es mucho más fácil poder pensar, o entonces crearse un momento para pensar, que esto es algo por ahí un poco nuevo, o a veces uno está cargado de actividades, pero es realmente importante, teniendo en cuenta todos estos datos que ya están a nivel fisiológico, que dice que la mente realmente ya no funciona igual, teniendo en cuenta esto, con lo que ya dijeron hace años, 5.000 años por lo menos, arqueológicamente ya documentado, de buscar generar un ambiente propicio para la reflexión, para llegar a una conclusión, para generar una análisis o investigación profunda sobre un tema. Sobre todo porque así segurísimo que va a ser la más acertada la decisión, ¿no? Además hay una técnica que cuando es como que uno también hay que entrenarla, ¿no? Pero uno puede poner, cuando uno está muy tranquilo, puede poner play, ver la situación, es como ver una película en su cabeza y uno ser espectador, ver desde afuera, ah, mira cómo reaccioné yo, mira cómo reaccionó el otro, ah, mira lo que pasó acá. O sea, uno puede realmente, no todo el mundo tiene esa capacidad tan fácilmente, pero sí, algunos son más visuales, como hablamos en PNL, otros son más auditivos, pero sí, por lo menos emocionalmente, parar, cortar, mentalmente, un momento cortar o crear un momento propicio. Aparte que te dijiste, para mí fue clave, recuerdo perfecto cuando me dijiste, que creo que lo dijiste hace dos programas también, cuando uno se puede recrear una situación que tiene que encarar, realmente recrearse, es muy probable que uno se vea reaccionando ante ciertas cosas, funcionando de una manera, y de esa forma se puede anticipar uno y analizar y decir, ah, mirá cómo tal cosa me lleva a tal lugar y todo, y hacerlo antes de verdaderamente enfrentarse al problema, es un lindo ensayo y a veces consumimos menos energía también, ¿no? De hecho, no se puede hacer eso habitualmente porque si no estaríamos viviendo dos veces. Bueno, Jesús mismo dice que en el huerto de los olivos murió dos veces porque él ya se veía lo que le venía y lo sufrió. Cuando lo pensó, lo sufrió. Entonces a veces estar pensando continuamente, ya lo que nos va a decir la otra persona y todo, todo. Cuando llegamos, es como el famoso chiste, el famoso chiste del mono que no viene, no es chiste, no es un chiste de salón y no viene acabo de decirlo por radio, ¿no? Pero que cuando uno ya llega a la situación, no espera ni siquiera que el otro diga algo que ya lo manda a Freddy Churro. O sea, que uno se adelanta tanto, se cansa tanto mentalmente, que el cuerpo, es verdad, el sistema nervioso se embota. Entonces, no es bueno hacer, digamos, estar adelantándose continuamente. Pero sí, si hay una situación importante que no estamos resolviendo o queremos comunicarle algo a alguien, uno se la recrea. Y ahí sí, entonces después, al recreársela, ver, entonces te puedes adelantar hasta emocionalmente cómo sabes que te vas a reaccionar vos, por qué te va a molestar o qué cosa, entonces buscar y corregir, ¿no? Exactamente, al verlo antes, en el momento, vas a saber que la reacción automática es mucho menor. Bueno, yo no sé si tenés ganas de seguir acá con el tema o hacer un corte con alguna perla. Dale, que vi que tenías dos cosas lindas que a mí me gustaban. Es que lo que pasa es que la vez pasada traje varones y hoy quiero traer chicas. Viste, a veces es una chica un varón, a veces son dos varones. Ahora se va, les abre entre las chicas en el estudio. Ahora tenemos dos yeguas acá. Es Laurita. Lo denuncio, No, traje, hoy tengo dos nenas de música y la primera que me gusta tanto, tanto, es la buena de la película. Porque traje la mala y la buena. La primera es la buena. Me imagino que es la mala. Ya te imaginas, ¿no? No lo adelantes. Vamos con Joss Stone. Are you digging on me? Yeah. Bruno y Ripoli, una empresa nacional líder en la fabricación de productos promocionales y packaging de PVC para empresas, avalados por nuestros clientes de primer nivel. Lo invitamos a conocer nuestra página web www.canoripoli.com.ar, donde encontrará todos nuestros productos y cantidades mínimas a producir. Comuníquese con nosotros al 4760-3523 y líneas rotativas. Ciro Rodríguez Barrios, instructor calificado de meditación trascendental. Reserve su turno con antelación llamando al 5273-6303. Para mayor información, visite www.ciroconyg.com.ar. Autoelevadores Yale. Autoelevadores a combustión y eléctricos. Disponemos de carretillas apiladoras y equipos que se ajustan a sus necesidades de movimientos de materiales. Nuestro servicio de postventa cuenta con un departamento de repuestos con una amplia gama de productos. Ofrecemos cursos de entrenamiento y capacitación a operadores de autoelevadores, adaptándolos a las necesidades de cada cliente. Para nuestros sistemas de alquiler, contamos con una flota de 400 autoelevadores de última generación. Tenemos la más amplia red de representantes en todo el interior del país. Comuníquese al 5-789-0100. Autoelevadores Yale. Podemos con todo. Si quiere conocer más sobre nosotros, visítenos en nuestra página web www.yale.com.ar. Dam Boutique. Ropa de mujer. Honduras 4775. Desde 1998, haciendo vanguardia en Palermo. Dam Boutique no es retro, no es vintage, no es cool. No sigue la moda, la impone. Para más información, www.damboutique.com.ar. Y estamos de vuelta, inaugurando una nueva sección aquí, inaugurando. Vamos a ir de vuelta, esta sería la parte del transmutador, pero como es un programa diferente, hoy ya no sabemos ni si viene el transmutador, ni si entra a Meme y tira una noticia. Rompimos. Lo seguimos teniendo a Sebastián Amica. Yo estoy tan emocionado de tenerlo acá, adentro del estudio. Se ríe, lo miro a Gustavo. ¿Saben lo que pasa? Nos acaba de bajar la luz. Bajó las luces, estamos... Estamos románticos. Casi en el susurro. Ahora, hace un ratito hablábamos... Reflexivos. Seba nos hacía un comentario de las cosas y cómo vamos hablando... Y él decía que es bueno, que a veces hay ciertos temas que cómo lo enriquecen a uno. Y yo que bueno, siempre tiro el comentario emocional y todo, pero por lo menos me dieron ganas de comentar cómo para mí la experiencia esta de hacer este programa, más allá del rol de que estoy dentro del programa, me invita permanentemente a la reflexión y al aprendizaje. Porque no solo por las cosas de las noticias que leemos y todo, sino que cuando uno va reflexionando sobre un tema, genera lo que son las preguntas internas, ¿no es cierto? Las preguntas es la clave. ¿Y eso sin una clara? Buena pregunta no hay una buena respuesta. No hay una buena respuesta. Porque entonces, ¿sobre qué estamos? Y además, creo que hasta a veces tendría que ser... El diálogo interior tiene que ser 80% preguntas y esperar después. La respuesta tiene que venir por consecuencia. Mismo cuando uno le va a hacer una pregunta a una persona. Yo me acuerdo cuando ahora que decís vos... Cuando Ciro, nuestro querido Ciro, que le mandamos un saludo grande, yo le iba con el famoso papiro de Turín. Anotaba muchas preguntas, y ¿saben qué me pasaba? En el momento me tomaba el trabajo, me llevaba una hora y pico hacer preguntas, y cuando ya llegaba ahí, yo ya sabía la respuesta. Es decir, iba anotando las preguntas y esto, y cada pregunta me iba llevando a hacer una mejor pregunta, y me daba cuenta que iba encontrando gradualmente la respuesta. Y llegaba y le preguntaba, ¿y esto era por tal cosa? Así, es como que confirmaba la respuesta interior que me había llegado a dar. Pero que me fue llevando mi propia reflexión, mi propio diálogo. O sea, la pregunta, el hábito de tener una reflexión hasta el final del día, que yo se lo he recomendado la última vez en el retiro y creo que lo recomiendo a todo el mundo. Sé que estamos por ahí un mundo que consumimos experiencias, como yo digo, consumimos comida, consumimos alcohol, algunos consumen bebida, o sea, de todo, consumimos emociones, consumimos adicciones, hay un gran consumismo material, demás, pero que ya se le ha trasladado a todo nivel. Uno consume cosas y está adicto a todo ese tipo de cosas, hasta emociones, situaciones, quejas, problemas, o sea, se consume continuamente eso. Y es bueno, y esto lo han dicho, no es nada nuevo, pero al finalizar el día, por ahí no finalizar el día viendo una película, viendo un programa de televisión, dormirse con la tele como un chupete, y parar un poco y simplemente dejar que fluya todo el día, no todas las imágenes, que el sistema nervioso por un momento deje cargar, empieza a liberar, entonces, depurar, sí. A depurar, a refinarse. Y hasta prepararse para dormir, sentir el cuerpo, relajarse, y decir, bueno, voy a descansar. Tomar conciencia que uno va a descansar y quiere brindar el mejor descanso a su organismo y a su mente. Justamente diste en el clavo con algo que habíamos charlado la última vez. Cuando dijiste de que el consumismo, uno escucha esta palabra en una primera instancia y claro, piensa el materialismo, todo lo que es la nueva tecnología y cómo estamos embobados con las cosas. Pero me acuerdo que pusimos incluso en el cuaderno una reflexión buenísima. ¿Qué es la diferencia entre consumir la vida o disfrutar la vida, vivir la vida? ¿En qué términos? En que consumir, a veces estamos todo el tiempo detrás de una experiencia y vamos a otra y queremos sentir la intensidad, ir para allá, ir para acá. Entonces a veces es como que estamos comprando cosas, estamos viviendo como si estamos agotando los recursos, ¿no? En vez de simplemente estar. Pasa que o saber disfrutar del interior, o saber tener un diálogo interior. Saber vivir en la cocina y no en el marketing. Exactamente. Siempre estamos buscando afuera el estímulo visual, sensorial, experiencias, como decimos, cuando nada nos llena. Llegamos a un punto y ya genera un vacío después. Por eso la meditación a veces, de verdad, es soltar todos los pensamientos, todas las experiencias diarias para llegar a algo que está siempre detrás de todo cambio, algo que permanece inmutable frente a lo que todo cambia. En la India hay dos bases, plantean el mundo y la experiencia misma como dos grandes opuestos. Por un lado está lo inmutable, lo que nunca cambia, lo que siempre permanece dentro del cambio. Y por otro lado está el mundo exterior, los sentidos, la mente, que siempre tienden a cambiar, a estar en movimiento. El día, la noche, un pensamiento después corta, pasamos a otro, una experiencia, comemos algo, qué rico, pero ya pasó. Todo es perecedero. Y buscamos ir a una base más profunda. Aparte de esto del diálogo interno que estábamos conversando, que aparte surgió de la nada, empezamos acá ahora con esto, nos dimos marcha, me parece que aparte la importancia del diálogo interno está en que genera un sentido de la vida. Cuando estamos desacostumbrados a hacernos preguntas, a invitarnos a la reflexión, es como que es más una cosa de estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Vamos detrás, cerramos una puerta, abrimos la otra. Llegamos del trabajo, comemos, nos dormimos. Todo es una actividad, una pregunta y respuesta constante. Pero entonces no está esa cosa profunda de preguntarse. Cuando uno se pregunta, empieza a investigar y a querer saber hacia dónde va. Porque inevitablemente cuando uno se empieza a preguntar, se pone en un lugar de vulnerabilidad donde dice, epa, ¿hacia dónde estoy yendo? Y esa es la principal pregunta, porque cuando uno se pregunta, pisa el freno. Y se queda, como decir, de una manera desnudo ante la vida y decir, ah, ok, ¿y esta área? ¿Y esta otra? ¿Y cuánto tiempo? Y ahí es donde empiezan a surgir esas cosas importantes. O esto me gusta y tal cosa, me encanta, pero ¿y a dónde me va a llevar esto? Esto significa que yo, si sigo en este lado, voy a dejar de lado tal y tal cosa, que por ahí son seres queridos que quiero y los justo estoy perjudicando con esta decisión que estoy tomando. El parar un poco te hace verte como individuo, tomarte las riendas de tu propia vida, porque a veces nos llevamos muchas cosas porque no queremos ver algo, a veces. No queremos pararnos, sigamos, o no queremos irnos de la masa. Reflexionar uno se vuelve independiente de instituciones y masas. Exactamente. Bueno, y el precio de la grandeza espiritual es el retiro, como ya lo hemos dicho. Como ha dicho un gran maestro, ¿no? Exactamente, creo que en un diálogo, en una reflexión, uno se encuentra a uno mismo. ¿Qué es lo que realmente siente? No a nivel de los sentidos, no de consumir algo que es pasajero, sino lo que realmente quiere, un sentimiento de felicidad, un sentimiento de felicidad o de paz. Es algo mucho más profundo que comer algo rico. Es darle toda una conciencia a la actividad. Como acá estoy acá con Santiago, con Sebas, y estoy haciendo un programa de radio. qué lindo, si esto por ahí es mi obligación o lo que yo elegí, pero por otro lado está también disfrutar de tener la posibilidad de estar hoy acá con todos, con ellos, aquí que acompañan, dialogando, descubriendo algo juntos, disfrutar y ser consciente del momento. Que a veces hacemos un montón de cosas y ahí después llega el cansancio. ¿Por qué llega el cansancio? Porque claro, estamos moviéndonos siempre a un mismo nivel, un mismo nivel. Exactamente. La mente se cansa. No, hay un alimento para el cuerpo. Todos lo saben cuál es. Cada uno se alimentará como quiere, como puede, como le guste. Pero otro, la mente tiene un alimento. Y esa es la paz. La paz interior es el alimento de la mente. Si no, se protesta. Llega un momento que la mente, cuando se cansa el burnout, es una protesta, basta, no quiere seguir más para ese lado. Y ahí cuando empiezan a perder memoria, cuando ya empiezan a perderle hasta importancia a la propia actividad que están haciendo, les empiezan todo como si, esto no me importa. No, la verdad no es que no le importan, están mal consigo mismo o mal con la actividad o no encuentran, no se sienten cómodos. Y la forma de expresarlo son esos síntomas. Qué cierto que es esto. Yo pensaba recién que desde que hace un tiempo elegí cambiar un poquito el rumbo y tener un poquito más de riqueza interior y hacerme estas preguntas de las que estamos hablando. Quiero decir que cuando uno accede a una riqueza interior un poquito más grande, no significa que pueda dejar de estar cansado, pero hasta ese cansancio es diferente. Uno siente el cansancio de por ahí toda la actividad que tuvo en el día, pero ese cansancio es con un contento, es un sentirse, dejé todo en la actividad, disfruté y ahora me retiro a descansar. Contento, que es tan diferente de ese cansancio agobiante, de lo que es el tedio, ¿te acordás que habíamos hablado? Pero eso porque es una insatisfacción. Exacto. No es cansancio. Es insatisfacción. Es insatisfacción con alguna actividad o con algo que estamos haciendo. De hecho, salió una noticia en el Leer una Narración que dice que en el último año aumentó un 30% la gente que busca ayuda para superar la adicción a comprar, como hablamos recién del consumismo. Dice que la adicción al shopping es un trastorno cada vez más frecuente en los consultorios psicológicos y que aumentó este año un 30% más. Es una locura. La conciencia es por este tipo de adicciones, mucho. Y seguimos con el mismo tema del consumismo. Nos va llevando. Otra cosa que también surgía un poco cuando reflexionábamos sobre este tema, a mí se me ocurrió y hice algunas pequeñísimas notas sobre lo que es el concepto del equilibrio, ¿no? Y sin detenerme tanto en eso, pero hay una cosa que para mí es clave, que tiene que ver con que una de las cosas que representa el equilibrio es que muchas veces, más allá de que todos pareciera que queremos estar equilibrados, que por supuesto es lo mejor, pero estoy convencido y lo veo en la gente, en todos, que hay como un supuesto miedo al equilibrio. ¿En qué? En lo que representaría. Pareciera que una vida equilibrada tiene que ver con algo más chato, ¿viste? Exacto. Y me acuerdo que lo te hiciste un comentario, claro, no es estar siempre 80, es saber manejar los ritmos, a 100, ahora 40, ahora. Pero esa vivacidad, el verdadero equilibrio es el equilibrio dinámico, nunca chato, siempre. La paz es dinámica. Exactamente. De hecho, fíjense el ejemplo más visual que tengan: un deportista, un velocista, cuando hace los 100 metros llanos, llega por ahí a 200, 220, depende. Latidos, pulsaciones por minuto. Cuando está descansando, llega a 40. Fíjense, ahí tienen un perfecto ejemplo de la armonía, la homeostasis de la naturaleza. Están a 220 y después requiere bajar a 40. Entonces, nosotros estamos, si estamos a 200 en algo, bueno, cambiemos, bajemos a 40, después subimos. No es, el equilibrio es saber cuándo cortar. No, para un poco más me estoy pasando, bajo, quiero cambiar un poco. Porque si no, después que la misma actividad que nos generaba goce nos empieza a molestar. Por ahí, no es que te moleste la actividad, es simplemente que estás pasado de rosca. Creo que no has hecho un buen equilibrio, de un buen descanso para que te vuelva a buscar, te vuelva a gustar y te vuelva a entusiasmar todo eso. Por eso hay que ver bien a veces la causa del cansancio o el tedio. ¿Es la insatisfacción? ¿No estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo? ¿Es que realmente estamos agobiados? ¿No estamos pasando de lo que estamos haciendo? O sea, hay que saber discernir la razón por la cual nos están generando estas cosas. Dicen que han aumentado todavía más las consultas, además por los trastornos de ansiedad, de trastornos alimentarios y las depresiones. Todo detrás de eso, la depresión, la otra vez habíamos leído una definición excelente que tiene que ver con una lentitud. La depresión es de uno estar más lento y es una resistencia frente a la velocidad que te propone el mundo. Es entonces realmente una protesta contra todo ello. A mí también se me ocurría que hablando de esto del equilibrio y todo lo que representa el cansancio, me parecía que una cosa linda e importante de encontrar el equilibrio tiene que ver con un balance entre tres cosas para mí primordiales que no puede faltar ninguna, que es balancear entre las responsabilidades, el disfrutar y el descanso. Porque uno siempre ahí es donde se tiene que equilibrar. Está el workaholic, el que está constantemente abrumado por el trabajo y otra cosa, y llega a su casa y piensa en la llamada que tiene que hacer, y no hay un momento de corte. Y después está aquel que le cuesta el deber y está siempre en la evasión de lo que representa: un día se va con un amigo, después una birrita con este otro, y mañana salgo de joda con el otro, y uy, tengo que hacer una entrega de cosas, bueno, después zafo. Y también se pasa del otro lado. Y lo mismo del que no puede descansar, del que por ahí disfruta, pero no tiene un momento de decir, es un buen momento para, por ahí tengo un poco de energía, pero por ahí me retiro un poco, veo con un poquito más de objetividad y voy. ¿Y cómo son esas tres cosas? No interdependientes, y no puede faltar ninguna, porque cualquier exceso contra una no te permite estar de una manera equilibrada, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a pasar... ¿A qué momento? Siguiendo con este tono, nos pasamos a la salud, a la alimentación, que tenemos hoy a Meme, que nos va a dar la receta del día de hoy. Hoy la tenemos por teléfono, ¿no es cierto? Por eso no pudo llegar aquí, así que... Escucharemos su preciosa voz al aire. Hola, Meme. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien. Hola, Meme. ¿Cómo va? Todo bien, me extraña, me imagino. Te extrañamos aquí. Hoy no sabes. Te extrañamos encima que vengas a controlar, a ver qué es lo que estamos... Por supuesto, lo que está sobre no la mesa. Estoy ahí, pero voy a corroborar con Gustavo que esté todo correcto. Uy, ha sido todo integral. Hasta sí. Seba está disfrutando. Ah, bueno, entonces está todo bien, ¿eh? ¿Qué tenés hoy para darnos? ¿Qué... Hoy tengo un postre, chicos, para con el tema del disfrute que estaban hablando también. Sí. Se puede disfrutar y se sana a la vez, che. Exactamente. Pueden disfrutar de una mousse de peras con una salsa de ciruelas. Sí. Y unas almendras tostadas. Qué rico eso. Así que bueno, los ingredientes son los siguientes. Para la mousse, 2 kilos de peras frescas, media taza de agua, un poquito de sal marina y las almendras. Y para la salsa, 10 ciruelas desecadas sin carozo y la cantidad de agua que necesiten. Lo que hacen es esto. Lavan y pelan las peras, las cortan en gajos y las cocinan con agua y un poquito de sal a fuego bajo. Cuando estén cocidas, las licúan, pero sin tanto líquido, así queda cremoso, y colocan la mousse en la heladera. Tuestan las almendras en una sartén y las pican con un cuchillito. Y por el otro lado, cubren las ciruelas con agua y las dejan en remojo unos 30 minutos. Y después las cocinan en esa misma agua, a fuego moderado, hasta que estén tiernas. Dejan enfriar, licúan todo y finalmente sacan la mousse de la heladera, la cubren con la salsa de ciruelas y les polvorean almendras picadas. Así que riquísimo. Tengo agua en la boca y no puedo pensar. No puedes hablar, no puedes hablar. Ahora tiene una pepa y mate en el clavo. Podrás cocinar, ponete las pilas. Me cuesta. Te cuesta. Hoy le cociné y se perdió un arroz espectacular. ¿Qué le cocinaste? Un arroz integral, todo verde. Sí, yamaní, con puerro, cebollita de verdeo, crema y aceite de oliva. ¿Qué comentario te hice cuando entré a tu casa? Muy bien, ¿eh? ¿Para qué comí? Meme, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno. Esperemos tenerte el martes, por favor, ¿eh? Me van a tener ahí. Un beso enorme. Saludos. Chao. Bueno, y pasamos ahora a agradecer las personas que también hacen posible este programa. ¿Y con cuánta gentileza que lo hacen? Sebastián Amica, punto y aparte. Chau. Cerrá el programa, Gustavo. Sebastián Amica, ya está, no hay que decir más nada. No, y que Sebas va a dar un curso de producción radial ahora en Martínez. ¿Dónde es el centro? Contale a la gente, Marcela Ibe. En la escuela de canto de Marcela Ibe. De Marcela Ibe. Irigoyen al 400. Ahí está, y tiene también... Él tiene varios programas que va circulando por toda la zona. Tiene también en Virreyes, en San Javier. Es un profesional de la voz. San Javier, también la radio de San Javier. Allá tiene un programa con sus alumnos del municipio de Victoria, ¿eso? Taller Cultural del municipio de Victoria. Taller Cultural de San Fernando. San Fernando. Y así que bueno, y vamos a agradecer, por supuesto, al catering Los García, que ya pronto vamos a buscar las tortas para que toda la radio disfrute. Además, vamos a hacer un programa al aire, despedida en noviembre, auspiciado por la radio. Vamos a estar las tortas y todo. Y vamos a tener, a partir del 21 de septiembre, empieza la gira de un próximo concepto de Rockstar. Santiago Besazo en Kyle Beach. El 21 de septiembre. Ahí para todos. Domingo a la tarde. Se viene todo, familia, parece. Todos. No, es un nuevo concepto de Rockstar. A partir de martes que viene empiezo con los anuncios de todos los shows que ya he reservado. Y para reservar el salón que tiene el Cate en los García y para reservar su comida, pueden llamar al 4771-5000 o pueden visitar la web, que ahí tiene un montón de promociones y toda la variedad de menú que tienen. La verdad que están, hasta están agregando una nueva marca, una nueva concepción de comida que está muy muy buena. Pueden visitarlo en www.cateringlosgarcias.com.ar. Y también después agradecerle a nuestro querido operador técnico Gustavo González, a su novia. No la conocemos, ahí, pero nos imaginamos. Mira, por ríe, lo que hemos visto desde aquí nomás. No se imagine nada, gente, ustedes. A la conducción, Santiago, en la conducción, Santiago Besazo y Diego Cano. Y bueno, Meme en información nutricional. Che, tengo que mandar un chivito de Papino, que me mandó un mensaje tan gentilmente. Papino, Diego Goni, por favor. Si sigue escuchando, un saludísimo grande para él. Hablando para Coco también. Y bueno, gente, la segunda perla. Vamos con la segunda perla. Esta vez cambió todo, así que nos despediremos con la música. Vamos con la mala, Amy Winehouse. Help. Hasta yourself. Perdón, hasta el próximo martes a las 18. Nos vemos. Tensioneros, adiós. When I walk in your shoes, I understand a man confused. That must be, but I don't care. I feel the way your shoulders bend. Sorry. Philosophy. So you think you cleverer than me, so smart. But I'm not just some drama queen, 'cause it's where you're at, not where you've been. So what do you FM Sin